No está grabando. Bueno, ahora sí, estamos en medio de un operativo de limpieza. Estamos sobre la cañada Matilde Pacheco y vamos a charlar con Javier, que es capataz de la cuadrilla del movimiento Acción Promocional 18 de Julio, ¿verdad? Ahí está, 18 de Julio. ¿Qué es lo que están haciendo, Javier? Bueno, estamos en este caso dedicados a la tarea de la limpieza de las zanjas. Específicamente esta cuadrilla se dedica a lo que llamamos el convenio de zanjeo, que pertenece a la división de saneamiento de la Intendencia. Y estamos en este caso realizando la limpieza y el mantenimiento de todo lo que es la parte de la cañada y las zanjas que están al costado de la calle. ¿Se han trabajado aquí en esta zanja? Sí, se estuvo trabajando en otra oportunidad. No estaba yo a cargo de la cuadrilla, pero ya han trabajado acá. Sí. Hace unos momentos, fuera de micrófonos, hablábamos de que, bueno, se han realizado, digamos, trabajos y quedan muy bien, quedan en muy buenas condiciones, pero falta conciencia ambiental por parte de los vecinos y vuelven a tirar basura creyendo que es correcto tirar, digamos, la basura en la cuneta. Y hablábamos de un poco de la necesidad de avanzar en el nivel de la prevención y nos contabas un poco que tienen experiencias al respecto. ¿Qué nos puedes decir? Bueno, en otros convenios que hemos estado trabajando, yo estuve trabajando un año y medio en el arroyo Miguelete, el mantenimiento del arroyo, el carpido del Piedraplén. Allí se pensó en un programa que involucrara un poco más a los vecinos, porque entendemos que es un tema de conciencia. Los jóvenes con los que estamos trabajando son jóvenes que proceden de estos barrios y bueno, a través de este sistema estamos también creando un poco de conciencia, haciéndolos que valoren su propio barrio. Y en Miguelete ocurrió algo así. Estuvimos trabajando con una pequeña cuadrilla, pero se pensó en algún momento, por las condiciones del arroyo y los basurales que se formaban y la contaminación, se le dieron charlas en los asentamientos y dijimos vamos un poco más allá. Por lo tanto, se consiguió que saliera otro convenio que se dedicara a la limpieza del cauce y se involucró a algunos jóvenes procedentes de ahí mismo del asentamiento como una manera de interactuar y hacer un trabajo en conjunto, ¿no? Los gurises que nosotros estamos capacitando para el trabajo y también vecinos que los hacemos partícipes y bueno, de esa manera un poco reducir lo que es la contaminación y la suciedad de aquí, de Montevideo. O sea que tienen experiencia y tienen también personal que está capacitado para hacer ese tipo de trabajo. Sí, es verdad, contamos con técnicos y personas que están capacitadas y bueno, después también los capataces que tenemos son formados dentro de lo que son los programas educativos. Esta es una institución que se dedica a promover para el trabajo, así que a veces mismo de los gurises que nosotros estamos trabajando durante un año, algunos de ellos a través de una experiencia que tienen de una pasantía como educando referente, ellos después tienen la oportunidad de ser llamados para tener un año de referente, o sea, de tener cuadrillas a cargo, pequeñas cuadrillas, y así hacer una experiencia de aprendizaje como capataz. Perfecto. Que muchos de los capataces que tenemos han salido de los gurises mismos. De los gurises, sí. Me decía, ustedes no tienen, o por lo menos tu cuadrilla no está a cargo del tema basurales, por ejemplo, en Padre Cacho. No, eso no nos corresponde. No les corresponde. Sí. Está bárbaro. Te cuento, vos sabés que acá en la cañada y principalmente más hacia el sur, por esta misma cañada, andan cuervillos, andan halcones, andan garcita blanca, digo, y hay una cantidad de aves que bueno, que también van a quedar muy contentas con este tipo de trabajo que están haciendo. ¿Sabías que teníamos todo eso? Qué bueno, me imagino, sí. Nosotros en el arroyo Miguelete, después de un largo trabajo de muchos años y todo un proceso que se hizo trabajando en conjunto con la Intendencia, logramos ver, ahora a esta altura se ven anguilas, algunas tortugas y también sí. Se ven garzas y algunas especies que bueno, sí. Uno dice gallinetas también hemos visto acá, nutrias. Ah, eso es muy bueno. Sí, sí, sí, sí. Entonces no, estamos contribuyendo al medio ambiente. Y es parte de la riqueza que tenemos, ¿no? Digo, cuando muchos solamente ven pobreza, eso también es una riqueza que tenemos. Sí, por supuesto. Eso es una buena señal de que, bueno, de que se está creando conciencia. Y es un trabajo lento, pero... Contame, ¿cómo siguen ahora? ¿Cuál es el plan que tienen trazado? ¿Es solamente hacia, digamos, de San Martín hacia el este o también van hacia el oeste, hacia el lado de instrucciones? Bueno, acá lo que está planificado en este operativo es realizar lo que es la parte manual que podemos hacer nosotros, desde San Martín hacia Colman y después de San Martín para el otro lado lo realiza una máquina. Entonces nosotros pasamos la denuncia en el parte informativo que entregamos a la intendencia y ahí dejamos establecido, se solicita la máquina retroexcavadora para realizar la limpieza de la cañada. Y bueno, y algunas cosas más, por ejemplo, algunos puentes que se han, con la corriente del agua en algunas crecidas, aquí se ve en la cañada que ha arrastrado algún puente y puede romper algún otro. Entonces, eso también se denuncia para que después se haga cargo quien corresponde, ¿no? ¿Y el curso de agua, digamos, la basura que está dentro del agua también les corresponde a ustedes sacarlo? También la limpiamos, sí, todo eso lo sacamos, llenamos las volquetas, pedimos otra volqueta hasta que quede, bueno, lo más limpio posible. Hasta que no quede un papelito, tratamos de hacerlo, ¿no? Buenísimo. Bueno, bienvenida a esta iniciativa, este trabajo. Y bueno, como vecino con conciencia ecológica, te doy las gracias. Y bueno, estamos a las órdenes para lo que podamos ayudar también. Bueno, gracias. Y pedimos a través de este medio, Casavalle Time, que por favor también a los vecinos colaboren en todo esto, que hagamos una gran cadena de conciencia de cuidar el medio ambiente, ¿no? Que cuidemos estos espacios. Y que cada vez que vean los jóvenes así, que piensen que realmente ellos son protagonistas de un programa bastante interesante que estamos formando una generación diferente, ¿no? Muchas gracias, Javier. Bueno.